Bueno, nos vamos a encolumnar ahora a través de una perspectiva bien latinoamericana que tiene que ver con nuestras raíces en los tiempos coloniales. Nos vamos a ubicar en el siglo XVII, ¿sí? Entre el 1600 y el 1694, en las plantaciones omnipotentes del Brasil, el monocultivo del azúcar. Ahí va a surgir un lugar muy especial llamado la República de Palmares, en el estado de Alagoas. De Brasil, llamado la República de Palmares o la República Negra de Palmares, el Quilombo. Cuando uno dice el Quilombo, ya tiene que empezar a relacionarlo con una cuestión étnica muy particular. A partir de este hallazgo dentro de los tiempos coloniales, colonia de Portugal, en la fecha que cité anteriormente, vamos a ir repasando con un audio toda la impronta de la cultura afro. En las colonias tanto española como portuguesa, y vamos a ver todo el martirio que sufrieron y vamos a ver las diferentes dimensiones de algo que hasta el día de hoy nos tiene no solamente como legado, sino como una supervivencia de su tradición en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Así que me pareció importante, a partir de la reconstrucción de esta república, que vamos a ver qué lógica tenía, vamos a ver lo progresista que era esta República Negra de Palmares, el Quilombo, vamos a desarrollar todas las perspectivas y vamos a vincular la idea de resistencia afro a partir de el legado, a partir del yugo colonial y cómo continuaron todas esas cuestiones hasta el día de hoy vigentes en nuestra sociedad. Así que vamos a empezar escuchando un audio y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar la columna. Esa población que comenzó a ser traída desde el África en torno al año 1500, es decir, poco después de la llegada de Colón, era traída en forma violenta, como esclavos, bajo el dominio de otra persona, y en América eran vendidos como si se tratara de objetos. Recién en el siglo XIX, la esclavitud se terminó en América. Fue abolida en los distintos países y las personas que permanecían en condición de esclavos consiguieron su libertad. ¿Qué entendemos por lo afro? ¿Cómo definir lo afro? Consultamos a un especialista. Entendemos por cultura afro toda la supervivencia histórica, religiosa, musical de lo que fue la cultura africana traída por los africanos esclavizados llegados durante la época de la trata esclavista. Decimos afro y no africana porque es una supervivencia, es una descendencia. Entonces hablamos de cultura afro en ese aspecto y tiene que ver específicamente con la cultura creada a partir de estas poblaciones traídas a las Américas en esta región del planeta. Y obviamente se relaciona con los distintos grupos que fueron traídos de manera forzada a las Américas. Entonces tenemos cultura afro de influencia bantú, una cultura afro de influencia yoruba, una cultura afro de influencia hausa, ¿sí? O ashanti, y esto tiene que ver con las distintas zonas de las Américas a donde fueron transportados, como decía, de manera forzada los africanos esclavizados, ¿no es cierto? Lo afro es todo lo referente a los usos y costumbres africanas. Al conjunto de valores culturales y espirituales, a los orígenes de las personas llegadas por la fuerza desde ese continente, a la resistencia a ser esclavizados, a sus descendientes, que mantienen activa buena parte de su cultura ancestral, que se manifiesta en la cocina, la música, otras expresiones culturales, los rituales y la religiosidad. Algunos exponentes de lo afro son el uso de tambores en la música, la capoeira, la religión umbanda o las formas de vivir el carnaval. Algunas de estas expresiones culturales son una herencia muy clara de lo que trajeron las personas llegadas desde África, como el candombe. El candombe fue evolucionando con el tiempo, pero nunca perdió sus raíces afro. Expresiones como el carnaval, una fiesta popular propia de los países de tradición cristiana, llegó a América a través de los europeos, pero se enriqueció con el aporte de los descendientes de las poblaciones afro. Donde más claramente se ve esta mezcla, esta combinación de elementos de distintas culturas y orígenes, es en la religiosidad. En América, la religión católica, traída por los europeos, fue enriquecida por rituales propios de las poblaciones originarias y también de las poblaciones afro. Uy, blues, me encanta esta música. Vamos a compartirla unos segunditos. En este contexto, Como bien decían los historiadores del audio, lo afro tiene que ver con toda una cosmovisión del mundo, con toda una serie de relaciones y la extrapolación de su costumbre a nuestro continente. La columna de hoy va a estar basada en el texto La rebeldía de los oprimidos, resistencia esclava, y a partir de ahí el texto que es hecho por un grupo de historiadores comienza diciendo que la legislación española y portuguesa daba la posibilidad de liberar esclavos. Pero eso nunca pasaba. A los que obtenían esa libertad, por medio del testamento de su amo, por medio de alguna carta de su amo, podían, o la compra de la libertad, tenían que comprar la libertad, muchas veces los esclavos, no se sabe con qué recurso, eran considerados libertos. Pero dicen los historiadores que esto habitualmente no pasaba, al contrario, se produjo un proceso de sometimiento llamado aculturación, y esa aculturación es cuando una cultura modifica a la otra y la somete, ¿verdad? Dentro de este contexto, Waldo Ansaldi dice que en Brasil se transformaban las microsociedades. ¿Qué son las microsociedades? Son en el contexto de las plantaciones de azúcar, en donde el esclavo es sujeto de capacidad de iniciativa y acción, pero solamente para trabajar, sin ningún tipo de derecho. En este contexto de aculturación, de microsociedad sometida al monocultivo del azúcar y demás, hubieron diferentes formas de resistencia de los negros traídos desde el África. La primera era escapar, tratar de suprimirse del régimen esclavista. La segunda era sublevación en los barcos. Cuando los barcos estaban por llegar, hacían tipos motines para poder salvarse y no caer dentro del yugo. El destrozo de las herramientas. Simular obediencia y trabajar a desgano. Un poco lo que yo he estado trabajando en la docencia. Así que en ese contexto era una forma de resistir. Todo lo que perjudique a los dueños en términos económicos, el suicidio y la huida. ¿Por qué yo voy a tomar la huida como una forma o la última forma de resistencia a ese régimen esclavista, en este caso el portugués? Porque a partir de la huida, se va a transformar la República de Palmares, el quilombo. ¿Sí? Todos aquellos que se escapaban, huían de las plantaciones, sobre todo de Pernambuco, de Bahía, caían en una sierra, la Sierra de Barriga, un lugar inhóspito, y ahí había una república de negros, de esclavos. ¿Sí? Vamos a decir que estos pequeños mojones dentro del régimen esclavista, estas pequeñas agrupaciones que fueron más pequeñas, en otro lado, como en Cuba, se llamaron palenques, en Venezuela se llamaron cumbes, y en Brasil se llamaron mocambos o quilombos. ¿Sí? Vamos a ver que la máxima resistencia hasta llegar a formar una república fue en Palmares, producto de toda esta situación de sometimiento humano al extremo, en donde la libertad era una quimera. Vamos a escuchar otro poquito más del audio y seguimos ya desarrollando y desagregando las características específicas de la República Negra de Palmares, el quilombo. Recién mencioné a la comunidad afroamericana. También hablamos de los afrodescendientes, pero ¿quiénes son los afrolatinos? Se llama afrolatinos a los latinoamericanos que descienden de aquellas generaciones de africanos traídos como esclavos. La mezcla de los africanos con los habitantes de América contribuyó a formar una sociedad multicultural. Todas las costumbres, las ideas, la música, las prácticas de aquella población llegada a nuestra región contribuyeron a enriquecerla culturalmente. Con cadenas como estas, en condiciones terribles, millones de africanos fueron traídos como esclavos a América, a trabajar en plantaciones de algodón, de té y de azúcar, entre otras. El profe nos va a contar cómo y por qué empezó esta práctica infame que tuvo como víctimas a millones de personas. A partir del siglo XV, durante la conquista y colonización de América por parte de los europeos, se desarrolló una forma de explotación agraria muy característica de esos tiempos, la plantación. Las plantaciones ocupaban extensiones muy grandes. Estaban ubicadas principalmente en el nordeste de lo que hoy es Brasil, en Colombia y en el Caribe. En estas plantaciones se cultivaba azúcar, té, cacao, algodón, tabaco y caucho. Estas materias primas se llevaban a Europa y allá eran consumidas o vendidas al África como productos manufacturados. En las plantaciones, que estaban en manos de los europeos, trabajaban los habitantes originarios. Pero las tierras eran tan grandes que necesitaban mucha mano de obra. Entonces sus dueños optaron por traer esclavos y se utilizó a personas de origen africano. Estas plantaciones estaban en colonias portuguesas, españolas, inglesas, francesas y holandesas. Y los productos, ya dijimos, que eran vendidos en Europa y en África. Entonces se estableció un comercio de productos y de personas. Esto funcionaba así. Lo que se obtenía en América, en las plantaciones o en las minas, se enviaba a Europa. Allí parte se vendía y otra convertida en productos manufacturados, como telas, armas, alcohol, se enviaba a la costa occidental de África, donde se cambiaba por personas, por esclavos. Estas personas eran enviadas a América, donde se vendían a cambio de productos, como azúcar, que a su vez era enviada a Europa, y así se iniciaba nuevamente este circuito. A esta práctica se la conoce como comercio triangular. En las bodegas de barcos como este, eran traídos los africanos que tuvieron la desgracia de ser capturados y esclavizados. Muchos no sobrevivían ni siquiera al largo viaje hacia América. ¿Quiénes fueron los principales responsables de este tráfico de personas? ¿Profe? Uno de los agentes más importantes fue la corona portuguesa. El destino que Portugal les daba a estos esclavos africanos eran las colonias portuguesas en América. El puerto de la ciudad de Lisboa se convirtió en uno de los mayores centros de comercio de esclavos de Europa en el siglo XVI. Todos los estados con posesiones en América se dedicaron a este tráfico. Pero Inglaterra terminó convirtiéndose en la que más provecho sacó de este terrible negocio, al que se llamó negrero. En cuanto a los proveedores de estos esclavos en África, algunos eran los líderes o supuestos reyes de tribus, que vendían a los prisioneros que capturaban en guerras contra otras tribus. Bueno, en este contexto de comercio triangular, de tráfico de personas, y todo lo que tiene que ver con un sistema colonial muy rígido, se estableció esta república en un lugar inhóspito de Brasil, y que tenía que ver con recepcionar a todos aquellos que escapaban por diferentes motivos de las autoridades coloniales o de los propietarios. Dentro de la república podíamos encontrar esclavos fugitivos, blancos que no estaban de acuerdo con las autoridades, diferentes sectores de la sociedad colonial que no estaban de acuerdo o que sufrían de alguna manera el yugo colonial, iban y se instalaban en la República del Quilombo. ¿Pero por qué sobrevivió casi 100 años esta República del Quilombo? Porque tenía una organización muy especial. Primero estaba organizada por medio de mocambos o aldeas, y cada una de esas aldeas tenía un jefe. Y el consejo de esos jefes, reunido en un consejo, generaban y votaban a un gran señor. Ese gran señor era la autoridad máxima de la república y era quien se vinculaba con los sectores externos de dicho sector. Este gran señor, además de tener milicias propias, guardias propias, una resistencia palaciega, dice así, que estaba siempre en los palacetes de la república, era quien se encargaba de hacer la diplomacia con los sectores exteriores, producto de que, como era un sector que para la corona portuguesa era clandestino, tenía que tener mucho cuidado con los sectores que se movía para comerciar, para intercambiar o filtrar la gente que llegaba dentro de la república. En ese contexto es muy importante aclarar que dentro de este sistema de la República de Palmares nacieron muchos esclavos que no conocieron la esclavitud, ¿sí? Y que vivieron ahí porque eran descendientes los esclavos que llegaban. Entonces, claro, cuando las autoridades portuguesas querían someterlos, directamente ellos no conocían la esclavitud porque habían vivido en un ámbito totalmente libre. ¿Qué es lo que tenía de revolucionario esta república? Bueno, dos, tres tópicos que son muy importantes. Esta red que dijimos de aldea o mocambos que tenían su propia organización política, eran tierras comunitarias. ¿sí? Ellos tenían una convicción que la tierra debería ser comunitaria, que la tierra no podía tener dueños y que a partir de ahí, ni siquiera con un linaje de descendencia, cuando se moría el esclavo de ahí, había todo un mecanismo para repartir esas tierras nuevamente, para que todos los republicanos negreros, digamos, tuvieran acceso a la parte fundamental de la tierra. Y lo otro que es fundamental es que en estas tierras comunitarias se practicaba el policultivo en contra del monocultivo colonial. Producto de las prácticas que desarrollaban en los diferentes estados africanos, el policultivo fue algo revolucionario en esta república, que combatió al monocultivo azucarero que proponía la colonia portuguesa en Brasil. Entonces, evidentemente era un peligro esta república ahí, y que en 1672 va a comenzar a ser acechada ya por las autoridades portuguesas. Pero además de la resistencia económica, de la resistencia al régimen de la libertad, hubo una resistencia cultural dentro de la República Negrera de Palmares, el Quilombo, ¿sí? ¿Cómo fue esta resistencia? Primero, que tenían sacerdotes propios que brindaban los sacrificios, los servicios religiosos propios dentro de dicha comunidad. Además, practicaban cultos, como las entidades sagradas del continente africano, usaban hechizos, venenos, y potenciaron y modificaron el capoeira, ¿sí? Si bien el capoeira ya estaba dentro de la República Negrera del Quilombo, se va a establecer y se va a avanzar y se va a potenciar dicho baile, ¿sí? O dicha danza. En ese contexto, esta resistencia cultural quedó muy arraigada a partir de la capitulación de la República, que va a ser propia de nuestros postulados luego de escuchar el siguiente audio. Vamos a escuchar un ratito el siguiente audio y a partir de ahí vamos a desarrollar las conclusiones. Vamos a ver cómo cae esta República de Palmares, y una cita que hace el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre el reino independiente de Palmares. ¿Desde qué puertos se distribuía a los esclavos por América, profe? Principalmente desde cuatro puertos: Cartagena de Indias, La Habana, Veracruz y Buenos Aires. Del Cerro Rico se sacaban cantidades increíbles de plata que eran enviadas a Europa. Llevaban a trabajar a africanos esclavizados. Como pasaba en las plantaciones, la población originaria no era suficiente. Además, el trabajo era tan duro que muchos no sobrevivían en esas condiciones. Y para los africanos era más difícil de soportar, porque estaban acostumbrados a las temperaturas de África y no al clima característico del altiplano. ¡Uy, mi sección preferida! Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Sabías que la cantidad de africanos traídos a América como esclavos se estima que fue de 12 millones de personas? ¿Sabías que para esto los barcos negreros hicieron más de 54 mil viajes a través del Atlántico? En América, con el tiempo, hubo otras ocupaciones para los esclavos, además de la plantación y la mina. En las ciudades, por ejemplo, fueron consiguiendo trabajos como sirvientes y desarrollando algunos oficios. A ver, zapateros, sastres, herreros y hasta plateros. Pero, ¿hasta cuándo duró el comercio de esclavos, profe? A fines del siglo XVIII entró en crisis. Y esa crisis se agudizó con las independencias de las colonias españolas en el siglo XIX, que además consiguieron la abolición de la esclavitud en el mundo y que se otorgaron derechos civiles y políticos a los esclavos liberados. Brasil fue el último país latinoamericano que abolió la esclavitud en 1888. Bien, ese dato que nos da el profe es fundamental, porque Brasil, si algo hizo y potenció su economía, fue a partir de los regímenes esclavistas que desarrolló, como todos, pero a Brasil le costó más abolir el tema de la esclavitud. Lo hizo muchos años después, 70 años después casi, o 75 años después que las Provincias Unidas del Virreinato del Río de la Plata, las provincias del sur. Lamentablemente, luego de más de 20 años de luchas, va a caer la República de Palmares, el Quilombo, con una formación muy especial, ¿sí? entre propietarios, los propietarios van a financiar a los estados coloniales y van a generar un grupo de choque, milicias indígenas. Fíjense cómo esclavizaban a los indígenas para atacar a los otros sectores populares. Digo, algo muy, muy reciente eso y de mucha actualidad. Con los capitanes del monte, es decir, que a partir del financiamiento de los propietarios de las plantaciones y el Estado colonial portugués, financiaron a los capitanes del monte, que eran los que hacían la entrada a la República de Palmares y arrasaban con todo, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de esto? Dos objetivos, básicamente. El primero, quemar todo lo que había dentro de la República y sobre todo el tema de las plantaciones. No quería que otro cultivo se desarrollara para competir dentro de la colonia portuguesa. Por eso el policultivo y las plantaciones, como bien va a decir Eduardo Galeano luego, van a ser fundamentales. Y sobre todo, recuperar los esclavos. Muchos de los propietarios que habían puesto plata a estos comandantes o a estos capitanes del monte, después van a reclamar derechos sin pagar los esclavos y se llevaban esclavos gratis para su plantación. Así que la única finalidad de estos ataques era recuperar lo perdido a partir de los montos de dinero que habían pagado por esos esclavos o obtener nuevos esclavos. Y además, una cuestión estratégica de no dejar avanzar el policultivo en la colonia portuguesa, hoy Brasil, ¿sí? Vamos a leer una cita de Eduardo Galeano y después vamos a escuchar un audio y rematamos el tema de la columna. El reino independiente de Palmares convocaría a la rebelión, bandera de la libertad. Se había organizado como un estado a semejanza de los muchos que existían en África en el siglo XVII. En plena época de las plantaciones azucareras omnipotentes, Palmares era el único rincón de Brasil donde se desarrollaba el policultivo. Guiado por la experiencia adquirida por ellos mismos o por su antepasado en las sábanas y en las selvas tropicales del África, los negros cultivaban el maíz, los frijoles, la mandioca, las bananas y otros alimentos. No en vano, la destrucción de los cultivo aparecía con el objetivo principal de las tropas coloniales lanzada a la recuperación de los hombres que, tras la travesía del mar, con cadenas en los pies, había desertado de las plantaciones. Vamos a escuchar el audio y rematamos la columna. Desde el siglo XVI hasta el XVIII, 12 millones de esclavos africanos fueron traídos a América. Los países que tenían sus colonias aquí, como Portugal, España e Inglaterra, los traían en barcos y los distribuían en toda América, desde los puertos de Cartagena de Indias, La Habana, Veracruz y Buenos Aires. En América, de norte a sur, trabajaron en plantaciones de azúcar, té, cacao, algodón, tabaco y caucho, o en las minas, en condiciones infrahumanas. Esta forma de explotación se fue terminando a medida que cada país fue aboliendo la esclavitud entre los siglos XVIII y XIX. Y en cuanto a la población afro, actualmente en América, ¿sabías que actualmente la mayor concentración de población afro se da en Brasil, Colombia y los países del Caribe? ¿Sabías que en Brasil los afrodescendientes son el 50% de la población total, que es de 186 millones de personas? Brasil, Colombia y los países del Caribe. La verdad que los datos son muy reveladores. ¿Qué faltaría un quilombo? La verdad que un buen quilombo. Un buen quilombo para esta etapa nos vendría bien en el siglo XXI. Pero creo que Palmares, además de significar un peligro latente para el dominio económico y político de la Portugal de la época de la colonia en Brasil, significó mucho más que eso. Significó la idea de democracia dentro de una reducción de resistencia. Significó poder entender cómo funcionaban los sistemas económicos y cómo se pueden democratizar los sistemas económicos rompiendo con los monopolios. Significó también algo muy importante que fue el tema de la resistencia cultural. Hasta, hasta llegó a ser, o lo es en este momento, propio de un sincretismo en donde se confundieron un montón de tradiciones, y a partir de la potenciación que tuvieron en la República el quilombo se pudo establecer como una tradición hegemónica, digamos. Y además, y sobre todo, el componente étnico, ¿no? El componente étnico de nuestras sociedades latinoamericanas, el componente étnico a la resistencia, el componente étnico a los flagelos de la humanidad, cómo un ser humano atacaba a otro ser humano. Debemos recordar que no eran considerados seres humanos en aquel momento los negros. Y creo que esos son los legados más importantes de la República de Palmar del Quilombo. Cada vez que de aquí en más nombremos la palabra quilombo, sabemos que tiene una carga étnica muy fuerte y además tiene un componente social impresionante, que tiene que ver con la resistencia, con la cultura, con la democracia en los regímenes de tenencia de tierra y sobre todo con dar al mundo una mirada distinta de la sociedad. Genial.